Estocolmo, 3 de diciembre de 1982. María Paula, hace rato estaba por escribirte. En tu última carta me contaste lo de la guerra y quedé preocupada, aunque sabiendo que algo se puede hacer. Me encantó lo que dijiste sobre las cartas y la colecta de la escuela. Mi papá y mi mamá dicen que eso es jugar con la gente y se enojan muchísimo, pero a mí me parece que está bien hacer algo por los otros. El lunes que viene es mi cumple y no sabes cómo me gustaría que estuvieras acá. A propósito, hay un tema de un grupo que se llama Pink Floyd que dice exactamente esto: me gustaría que estuvieras acá. Medio romántico. ¿Te gusta lo romántico? ¡Al fin! ¡Terminé las clases! Aquí es terrible la exigencia. Además, me sigue costando hablar sueco un montón. Hay un poeta famoso, Ekelof, con el que me están enseñando particular. Así es más estimulante. Te digo, Pauli, me gusta bastante lo que es poesía. Además, es verso, eso de que siempre tiene que rimar todo con todo. Deportes y los acentos siguen en la lista de problemáticas. Ah, mis compañeros, los de mi curso, ninguno tiene hermanos. Es raro. Bah, no sé, se da así. Acá no hay ciencias sociales ni educación cívica como allá. No sé, ojalá podamos ahorrar para mandarte un pasaje ida y vuelta y así me visitás. Te voy a contar las cosas con lujo de detalles. En la visita te voy a mostrar los puentes y las construcciones de piedra. Podemos ir al lago Malares y a las islas del Báltico. Son como de postal, son como de un sueño. Cada un ratito ves un puente. Otra característica del lugar, en Estocolmo se dan los premios Nobel de Literatura. ¿Viste cómo esa gente que hace grandes descubrimientos? Pero esto es de literatura. Va, me gustaría estudiar letras después en la universidad. ¿Vos? Bueno, todavía hay tiempo para elegir. Como 5 años. Te sigo contando. Algunos techos están pintados de rojo, otros de verde. Hay cúpulas y desde las ventanas siempre se ve el agua. Igual te digo, me acuerdo del parque, lo tengo grabado en los ojos, ¿te acordás? Nos llevaban después del cole y después no fuimos más. Esta ciudad es increíble, parece salida de los cuentos. Pero te digo la verdad, extraño a la Rayuela, el de Lenti. ¿Seguiste jugando? ¿Y con Florentina? ¿Seguí juntándote? Ah, otra cosa, seguí flaca como siempre. En cambio yo este año es como si me hubiera puesto siliconas. Las lolas bailan hasta con el sostén más rígido. Y yo que quiero saltar a la Rayuela, nada que ver. Bueno, Pau, te estoy hablando cualquier cosa. Nuestras cartas me hacen muchísimo bien. Son de las cosas más buenas. Camilo y Roxana viven de otra manera. ¿Sabés qué pasa? Ellos son casi totalmente de acá. Cuando llegamos a Estocolmo, ellos tenían 1 año, Roxana. Y Camilo es sueco-sueco. Mis papás le cuentan, pero es diferente. Hasta Delfitito me acuerdo. Mirá qué recontra pavada. Paulichi, dale, escribí pronto. ¿Tenés novio? ¿Te gusta alguien? Postdata. Hay un grupo, creo que son la mayoría argentinos, que se juntan en la embajada para charlas sobre la situación de Argentina. A mí me interesa un montón, pero solamente van mis viejos. Las letras de David Lebón están buenas. A mi viejo le gustaron. Chau, Eva.